La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Doce minutos pasaron de las 7 de la tarde, aquí estamos, hasta las 22, esto es La Isla de Robinson, quien les habla, Luis Robinson, en la operación técnica, el licenciado Gustavo Espejo, mago de los faders, si es que los existen aquí por la comarca andina del Bolsón. Los teléfonos 455-800, 455-999, y nos pueden oír por internet a través de www.gogabolsón.com, ahí sale la radio para que nos soporten hasta las 22 horas. Tenemos un montón de blues, rock and roll y algunas novedades zonales y también nacionales, ¿por qué no? El programa de hoy está dedicado de punta a punta a la memoria de Lucille. Después les voy a contar quién es Lucille, ¿eh? Ahora vamos con los blues, que hay muy, muy buena música para compartir. Adelante, maestro. Walked into a strange cafe. No one has ever heard my name. Go to the bar, have a seat. Talk to that woman sitting next to me. She asked me nicely, can I buy you a drink? You know, I think she likes me, that's what I think. I think she likes me, that's what I think. I look at her, she don't look away. I tell her that I play for a treat or right. She asks me if I'm gonna play tonight. Yeah. Can I buy you a drink? You know I think she likes me, that's what I think. I think she likes me, that's what I think. On a private thing, man is looking quite upset. With a row with his gun, not that all. She told me things about her life. She never told me she was someone's wife. Man with a gun says, why'd you buy her a drink? I said, I think she likes me, that's what I think. I think she likes me, that's what I think. Back dress out of the closet, saddle up a golden cab. Brought to you loud, it's the end of the world from the mouth of a wild ass. Back to Sin City. Back to Sin City. Back to Sin City. Well, I don't believe in the Bible. Old man with a beard and cigar. I don't go all the way with the U.S. of A. I don't take that direction at all. Back to Sin City. Backsliding. Backsliding. About me, I swear they'll say yeah, they'll say yeah, that's a man, I swear. For your woman and let her know you're there. I knew I had to go out and tell all of the women that I knew they're there. Now everywhere I go, the women all know that I know there ain't no

to like searchlights, they never miss. You don't need lipstick to leave your mark. Your lips are like the cool mist on the waterfront. Your face, there's no one that I know that could take your place. You don't need a monkey wrench to make a flower unfold. You don't need money much, but so I've been told. You don't need money, you don't need money, you don't need money. Don't need money to love. música que pasaba por la isla, el cuarteto Treat Her Right. Esta banda me encanta, fue la previa de lo que luego sería parte de ellos, al menos el bajista y el batería, los célebres Morphine, una banda que por los 90 fue muy muy conocida en el under como banda alternativa. Mark Sackman tocaba un bajo de solo dos cuerdas, ni siquiera tres o cuatro como el bajo estándar, y tenía un sonido así muy muy muy bajo, ¿no? Y muy minimalista. De hecho, Morphine fue un poco la saga de esto, indudablemente, con el agregado de Dana Coley en saxo. Tuve la oportunidad de verlos alguna vez en Dr. Jekyll, creo, o Prix d'Ami se llamaba todavía, un local en la calle Belgrano, en el barrio Belgrano. Bueno, no importa, ahí por Monroe y Cabildo. Pero Mark Sandman fue un talento siempre, creo, con estas bandas, y me gustaría rastrear algo anterior a lo que estábamos escuchando, que era Treat Her Right. La formación de Treat Her Right tenía como característica una batería no estándar, que ellos llamaban en las láminas de los CD como cocktail drums, y era el bombo de pie, platos, ocasionalmente parece que aparecía por ahí algún tambor muy mínimo, y Jim Fitton en armónica era el único instrumento solista. También cantaba Jim Fitton, pero casi todos los temas los vocalizaba el mismo Sandman. Bueno, y podríamos decir que luego, siguiendo, como decíamos, parte de esta banda formó Morphine, hasta que en julio del 99, desgraciadamente, en un festival de rock ahí cerca de Roma, en Italia, palmó el tipo ahí en vivo, y de julio se supo que fue de un ataque cardíaco. Lamentable. Mark Sackman tenía muchísimo para dar, hacía una música muy, pero muy, pero muy especial. Tenía mucho de blues, mucho de country, mezclaban cosas con una sutileza notable. Una gran pena lo de Sandman. Bueno, pero esto era Treat Her Right. Lo que sigue ahora es Widespread Panic, una banda también excelente que me gusta muchísimo, de lo nuevo. Ahí vamos. Sure. does look cultural. Baby, it seems I spend my days looking all over for you. You think that is stupid, I say that is cool. How are you back to Mexico? Send me back to school. Last thing that I need's a mustache. Last thing I need's a tan. I'm gonna give myself a no. Thank you. Música que sonaba por la isla era la banda de Georgia, Widespread Panic. Guitarrista John Bell, guitarra y voz, excelentísima voz, muy buena guitarra. Me encanta esta banda que viene sonando muy muy fuerte estos últimos años. Ahora les quiero contar algo acerca de George y Van Morrison, más conocido como Van Morrison, este cantante y compositor, músico del norte de Irlanda. Un gran dominio de la armónica tiene él, de la guitarra, el saxo y el piano. Es un multiinstrumentista. Ha entrado ya en el Salón de la Fama como uno de los músicos más talentosos en la historia del rock y ha influenciado a cantidad de músicos, dentro del folk, del blues, del country y del gospel también. Bueno, Van Morrison ha editado hace unos meses su última placa y queríamos compartir aquí por la isla un par de temas del señor Van Morrison. Escuchémoslo. Deep down in your heart, you know you were born. fashion's everything when you were born the same. I'm feeling good, sing a love blues. Keep on keeping on, playing them tunes. When it comes to the part, well, it's not stop and start.

Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. El domingo 21 de octubre es el Día de la Madre. Los mejores regalos ya están en Jumbo. Toda la línea de escritura Parker, Faber y Cross, maletines y portanetbook, y la más amplia variedad en Agenda 2013. En el Día de la Madre y todos los días, Jumbo, librerías y jugueterías, Onelli 329 y Moreno y Rolando. Jumbo. En Lago Puelo tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en snowboard. Marcas como Vans, Circa, Volcom, Fallen, Dead Wish y Voodoo, entre otras. Este invierno, lo que necesitas para disfrutar de la nieve, el snowboard y el skate está en 1080. En Avenida Los Notros, 1080. Teléfono 15-4-300-921. 1080. ¡Feliz Día de la Madre! Hola, soy Tavo Fuentes y acá desde Radio Goga y el programa La Murgoga les deseamos un lindo día a todas las madres del mundo. ¡Feliz día, mamá! Cuando te quiero te digo que te quiero y no hay nada mejor. La Esponja Austral. ¿Es el hombre una mezcla entre monos y extraterrestres? ¿Fuimos diseñados por seres de otros planetas? ¿El hipismo es un invento de la CIA para controlar a los jóvenes? ¿Es mejor usar manteles a cuadros o a rayas? Todo esto y mucho más en La Esponja Austral por Radio Goga. Todos los martes a las 21 horas. Fin espacio publicitario. Seguimos por la isla de Robinson hasta las 22 horas. Para luego prendernos con Itami and Company junto a Psiconautas. Hoy vuelve Psiconautas, con todo, con todo. Quería contarles acerca de Whitesnake, que es lo que quiero presentar ahora, un poco, un homenaje, rendir un homenaje a esta banda muy, pero muy importante en la historia de la música rock británica y, por qué no, mundial, obviamente. David Coverdale, quien alguna vez formara parte de los Deep Purple, famosísimos, entre el 73 y el 76, luego deja Deep Purple, se toma una pequeña vacación y empieza a pergeñar lo que sería Whitesnake. Whitesnake arrancó en el año 78 con una clara intención de ubicarse dentro del rubro de banda de hard rock con mucho de blues y soul. Era una banda muy, pero muy caliente en los comienzos. Tenía una guitarra ahí a cargo de Mickey Moody y Bernie Marsden que sonaban muy, pero muy consistentes. La banda ahí fue armando disco tras disco, éxito tras éxito, pero por la década del 80 cambió así como drásticamente su sonido, como muchas bandas fueron influenciadas inevitablemente por esa cosa lavada que tuvo la década del 80, y Whitesnake también mutó y mudó a esa cuestión, orientando un poco la música hacia el mercado estadounidense. Un aspecto que ha caracterizado a la banda es la inconsistencia de las distintas formaciones a lo largo de los años, involucrando a distintos músicos británicos o estadounidenses. Pero siempre David Coverdale estuvo a la voz como fundador y frontman de la banda, como único miembro permanente. Vayamos entonces con un poco de Whitesnake, luego les sigo contando qué pasa con Whitesnake en la actualidad. Thank you. I stand at the crossroad. I see the sun sinking low, but with my cross of indecision, I can't tell which way to go. Now I have seen seven wonders, and I have sailed the seven seas. I've walked and talked with angels and danced all night with gypsy queens. All in all, it's been a rocky road, twists and turns along the way. But I still pray for tomorrow. All my hopes, my dreams don't fade away, don't fade away. I have painted many portraits, memories of love and pain, and though cut down by life's deceptions, I found the strength to start again. But all in all, it's been a rocky road, twists and turns along the way. But I still pray for tomorrow. All my hopes, my dreams don't fade away, don't fade away. Help a man trying to make up his mind. With the darkness closing in, feel I'm running out of time. Shine a light for me, help me find the way to go, and take me where I've never been before. So I stand at the crossroad, watching the sun sinking low. With my cross of indecision, still trying to find which way to go. All in all, it's been a rocky road, twists and turns a long way. But I still pray for tomorrow. All my hopes, my dreams don't fade away, don't fade away. Don't fade away.

y guitarreaba un poco hasta que en algún momento decidió mandarse a los bares locales y ahí fue haciéndose conocer hasta calificar como uno de los mejores vocalistas y entrar ahí a los benditos Deep Purple. Bueno, así pasaba entonces Whitesnake. Se podría hablar muchísimo de la banda. Hay cantidad de gente que ha pasado por Whitesnake. Seguramente no reconozco a alguna otra banda en la historia de la música que haya tenido tantos músicos y tantas idas y venidas, separaciones, vuelta a pertenecer a la escena. Se separan, van, vienen, pero siempre permaneció. Y bueno, hay algunos DVD por ahí dando vuelta de las últimas épocas. Sigue cantando impecable David Coverdale. Larga vida a su rock and roll y a su garganta, que es prodigiosa, y excelentísimas composiciones. Algunos dicen, es medio franela a veces. Bueno, está bien. Podríamos decir lo mismo de Steven Tyler. Tiene baladas que son tremendas, pero ¿quién no las quiere escuchar con una señorita tipo en situación X? Califican a full. Son temas que las podemos ver a ella en el caño o entre sábanas de seda, y ahí puede aparecer perfectamente David Coverdale o Steven Tyler, como decía. Bueno, lo que sigue ahora, ¿vamos a una pausa o algo más de música? Vamos con la música. Los brasileros Tren 27, estos tipos, músicos callejeros que hacen algo de cajún y country, suenan de la hostia, escuchen el banjo. Vamos con Tren 27, saludo a todos los que nos están escuchando, Orlando Curti, ahí a ver, tengo una lista de gente que me ataca, Sally, mi querida Sally de Carcarañá, Santa Fe, Pablito Casadei, colega, armoniquista de aquellos, el demonio Juanpi Borrini, que está grabando su disco. Esperame, Juanpi, que voy a meter ahí alguna armónica si voy en noviembre por Buenos Aires. Juancito Ledesma, mi querido hijo Julián Pipo, Gustavito Mundi, Lani Ferreiro, Carito Falcón, divina, dice que llueve por Buenos Aires, pero que Corde le está acariciando, le está dibujando muy buenos sentimientos en un día de lluvia la música que estamos pasando. ¿Qué más? Andrés Gómez también, un saludo para todos ellos, seguimos aquí por Goga FM. Ah, y para los locales les cuento, mañana hay un ensayo abierto para todo el público en la casona de los amigos de La Garlopa, banda tributo a Los Redondos, que suenan muy bien. No es fácil tributar a una banda como Los Redondos, ellos lo hacen de puta madre. Mañana a partir de las 20 horas van a estar ensayando, y el ensayo va a ser así abierto porque quieren que la gente vaya y escuche lo que estén haciendo. Y este jueves, La Casona, que ha remodelado, no sé si algunos pudieron estar el sábado con el show de La Roca, la banda local, que hicieron tres sentadas, tocaron como 35 temas, todos los clásicos alucinantes de blues, de rock and roll. Ahí Mike Moore se pasó, se entregó de lleno como siempre, estuvo alucinante. La Casona se vistió de fiesta, luqueada nueva, con ambiente nueva, música nueva, y este jueves va a estar abriendo, La Casona va a estar abriendo más seguido, y con entrada libre casi todas las noches, salvo espectáculos puntuales. Este jueves voy a estar musicalizando desde las 22 horas, corrijo, a puro rock and roll, solo rock and roll, para aquellos que les guste ir a bailar rock and roll. Vamos a estar pasando grandes clásicos de rock and roll y música de bandas nuevas que rock and rollen, para ir a bailarlo con La Casona. Para aquellos que no conocen, aquí en Bolsón, este bar, la gente va y baila blues y rock and roll como a veces lo ven en las películas. Aquí se les suelta la cadena y el corazón y van para adelante. Así que de aquí en más, todos los jueves, quien les habla, Luis Robinson, va a estar musicalizando noche de rock and roll con ofertas de tragos, pizzas. Antes no había Morphy, ahora pueden ir de bajón a comerse unas ricas pizzas. El viernes está Baltasar Comoto, vamos a ver si nos podemos comunicar con él. ¿Quién es Baltasar Comoto? Tremendo músico con el que alguna vez pude compartir alguna zapada por ahí. Vamos a ver si lo podemos sacar al aire. El violero del Indio Solari va a estar aquí presentándose por primera vez en la comarca andina del Bolsón. Baltasar va a estar tocando el viernes en La Casona. Y el sábado hay una fiesta electrónica, de las que ya sabemos cómo son, con luz negra y toda la psicodelia y la marcha a fondo. Bueno, vamos ahora con Tren 27, ya seguimos por la isla de Robinson, aquí por Goga FM 103.5 y por internet www.gogabolson.com hasta las 22. Adelante, querida Wanda. Straight from the side. Tremendo blues este, directo de mi corazón a ti, en la voz de Sugar Cane Harris, violinista en ese momento y durante varios años en la banda del mismísimo Frank Zappa. Vamos a dedicarle estos minutos un poquito, vamos a pasar un par de temas del señor Frank Zappa, que tiene una discografía, qué sé yo, como de 80 o más de 80 álbumes, algunos dobles, triples, simples. Tremenda la carrera de Frank Zappa, un músico que todavía hoy fue, es y seguirá siendo influencia de cantidad de músicos, porque su música es tremendamente atemporal. Nació un 21 de diciembre del 40 y falleció un 4 de diciembre del 93. Fue un compositor, guitarrista, productor discográfico, dirigió películas y también se encargaba a veces de la gráfica de sus propios álbumes. Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues, electrónica, música clásica, música concreta, entre otros, ¿no? También trabajó como, decía, director de cine, hizo clips, diseñaba las portadas, se dedicó a todo esto y a todo lo demás que podía, un tipo mega sano. Detestaba la droga y los excesos entre los músicos y amaba la música por sobre todas las cosas. Calificó a nivel de orquestador musical, tipo que podía dirigir una orquesta, le escribía todas las partes a la gente y demás. Su banda, The Mother of Invention, las madres de la invención, y después cantidad de cosas en solitario. Con ellos trabajó y pasaron muchísimos músicos, Steve Bay, Jean-Luc Ponty. Recuerdo que alguna vez en una nota Jean-Luc Ponty, el violinista, dijo que este había sido el músico que más lo había exigido en toda su carrera musical. Y así quedaban los pibes, después cuando hacían sus discos solistas, la rompían. Ahí tenemos el ejemplo de Steve Bay, por nombrar uno muy conocido. En su adolescencia adquirió gusto por compositores muy de avant-garde, ¿no? Basado en la percusión, como Edgar Varese, un tipo de clásica de música contemporánea, digamos. La música rhythm and blues le fascinaba, todo lo que era desde las raíces de los años 50. Comenzó a escribir música clásica en la escuela secundaria mientras tocaba la batería en algunas bandas de rhythm and blues, instrumento que después cambió por la guitarra eléctrica. Era un compositor y músico autodidacta, y por su diversidad de gustos musicales llegó a crear música a veces imposible de clasificar, o sea, un delirante divino. Su álbum debut en el 66 con la banda The Mother of Invention, Freak Out, combinaba canciones de rock convencionales con improvisaciones imposibles y sonidos generados en el estudio de grabación. Sus álbumes posteriores eran una mezcla de música experimental y eléctrica, independientemente de que fueran de rock, jazz o música clásica. Escribía las letras de todos sus temas, frecuentemente muy humorísticas. Le encantaba criticar con sarcasmo situaciones de la vida cotidiana, ya fuese un tipo violador o alguno que vendía café en una esquina. Fue crítico con lo políticamente correcto, con la religión, y un gran defensor de la libertad de expresión y la abolición de la censura. Detestaba la censura, como casi todos los artistas, obviamente. Zappa fue un artista muy prolífico, recibió grandes críticas positivas. Muchos de sus álbumes son considerados esenciales en la historia del rock, y es reconocido como uno de los guitarristas y compositores más originales de su tiempo, siendo hoy en día una referencia para un gran número de artistas. Tuvo algo póstuma, perdón, algo de éxito comercial, sobre todo en Europa, por lo que pudo ser un artista independiente la gran mayoría del tiempo que duró su carrera, y fue incluido de forma póstuma en el Salón de la Fama del Rock and Roll allá por el 95, y recibió el premio Grammy a toda una carrera en 1997. Se casó una, dos veces, tuvo hijos. Uno de sus hijos maneja toda su gran empresa, su gran herencia, que es la música, a través de lo que se llama como Zappa Family Trust. Sigamos entonces homenajeando al bendito Frank Vincent Zappa. Ahí va. Love of my life. Feel so good. Don't you be no square, because Kathleen told you you had real fine hair. You go over to the doctor and you have a ball. You play it down up all through the fall. But the police cools us down to a natural cloud. But when they leave, we get body loud. Y así sonaba por la isla recién el señor Floyd Dixon. Suave, re llevadero, bailable 100% antes de Four Blues Band y un poquito antes el legendario Frank Frost. Ahora les quiero contar, y antes de ir a la tanda vamos a compartir algo de, para mí, uno de los mayores baluartes de las últimas décadas, el grosso carioca Ed Mota, multiinstrumentista con una voz increíble. Por momento creo que si quiere imitar a Stevie Wonder lo consigue, así que tiene una vocecita, es un canario, multiinstrumentista, tiene una carrera impresionante, luchador desde los 16 años que editó su primer disco y arrancó tocando en bandas de rock and roll, de rock pesado, luego se dedicó directamente a tocar cantidad de instrumentos, a manejar la batuta 100% y se fue a los Estados Unidos cerca del 2000 para grabar material con músicos como Donald Fagen, Bernard Purdy, Eddie Gómez, Chuck Rainey, gente de altísimo nivel. Ed Mota ha estado alguna vez en Buenos Aires, va y viene, algunas veces creo que se ha presentado en la Trastienda, no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí de escucharlo en cantidad de ocasiones, y sí lo vi en el 99 en un festival en el Jazz Miller Festival en Búzios, donde tuve la oportunidad de participar junto a ni más ni menos que Papo Blues y mis queridos Chevy Rockets. Ed Mota con ustedes haciendo un clásico de Jimmy Reed, Honest I Do, junto a la banda también carioca Blues Etílicos. Escuchémoslo. Mm-hmm.

I'm gonna travel all the way there, standing up on my own feet. I wanna see the place where the clouds give way to sun, and no man has to answer to anyone. I wanna make my mark before I'm old. That's why I'm looking for a place where I've been told there's streets of gold. Looking for the streets of gold, trying to find my way, looking for a better day. Living like an invisible man ain't a whole lot of fun. It's hard for yourself to buy your bootstraps when you haven't got none. There's got to be an easier way. Life goes on just day by day. Happiness can't be bought or sold. That's why I'm looking for the streets. Streets of gold. I know they're out there somewhere. Those streets of gold. Well, they say every dog has his day, and this big dog sure wants to play. Trying to find a place for you and me in this land of opportunity. Sometimes it's a long, long road until you get to the streets. The streets of gold. Yes, looking for a better day. We're gonna find it somehow, some way. Not even have to pay. Yes, they're the streets of gold. Just looking for the streets of gold. Like me, 'cause I'm too old. Your daddy wants a doctor who can cure the common cold. But one thing they don't know, and that's for sure, I got the kind of loving that will endure. We got love in common. We got love in common. We got love in common. Ain't no problem, 'cause we got love in common. I like the high life and you like it easy. I like a calm day and you like it kind of breezy. I like my food spicy and you like yours mild. But we don't have a worry in the world now, child. We got love in common. We got love in common. Like tomatoes and I like tomatoes. You like Chevys and I like Eldorados. You like caviar and I like ribs. But we want a life together and we're gonna live. We got the love in common. We got the love in common. We got the love in common. Ain't no problem, cause we got the love. Friends say that we don't mix. They say that our love will never stick. Now we're a little bit different, and that may be true, but love is a glue that makes me stick to you. We got love in common. We got love in common. We got love in common. Ain't no problem. We got love in common. I like rock and roll and you like jazz. I like a clean house and you like it kind of trashed. I like ESPN and you like HBO. Looks like two TVs is the way to go. We got love in common. Yes, we got love in common. We got love in common. Ain't no problem. We got love. La música que pasaba aquí por la isla cuando son ya las 9 y media de la noche, 21:30 para todo el país. Seguimos aquí desde la comarca andina, paralelo 42, ciudad del Bonzón. Esto es la isla de Robinson. Nos queda media horita más de este programa jugosísimo. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Turco Beduino, alma mater de la Metrópolis Blues, banda de la ciudad Río Cuarto, Córdoba. Uno de los hombres más fumadores de todo el planeta, no tengo duda. Bueno, y mi querido amigo Cachete, el programa Sin Cadena de la ciudad de Allen, ahí en el Alto Valle. A todos ellos los quiero muchísimo, los amo, espero verlos prontito y compartir altos blueses, si los hay. Lo que escuchábamos recién eran Los Fabulosos Pájaros de Trueno, de Fabulous Thunderbirds, con una tanda de varios blues y rock and rolls. También un saludo enorme para mi amigo el Paisa. Vale, familia, cuídenme a Rosita, prepárame los ravioles desde Bariloche. lo que sigue ahora, como decía, fútbol de primera. Steve Bay, Eric Johnson y Joe Satriani, ese tremendo trío llamado G3, haciendo I'm Going Down, un tema de Freddie King en la voz de Eric Johnson. Sigamos con la música, que ya queda muy poquito, aquí desde la isla de Robinson por Goga FM 103.5 y por internet www.gogabolson.com. Un beso a todos los que nos están escuchando, que sigan los blueses. Adelante, Wanda. Can't believe what's coming now. Special guest on guitar, Mr. Steve Vai. Guitar, Mr. Eric Johnson. Oh yeah. Jeff's going to count out a thing called I'm Going Down. We'll be right back. standing and peace of mind. But if it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, send me someone to love. I lay awake nights, got a world of trouble, but my answer is always the same. But unless man put an end to his damnable sin, hate will put the world in a flame. What a shame, just because I'm in misery. I don't beg for no sympathy, but if it's not asking too much, send me someone to love. Please send me someone to love. Ahí estamos, lo que escuchábamos era el mismísimo Freddie King. No tuve la suerte de tocar con él, apenas tenía 12 años cuando él pasó a mejor vida, creo que por el año 76. Pero como siempre digo, los blues, música eterna y atemporal, parece que lo hubiese grabado ayer y lo sigo sintiendo, igual que la primera vez cuando hace Key to the Highway, That's My Broom, I'm Tordam, I'm Going Down, como escuchábamos recién por Eric Johnson. Tremendo, tremendo, importantísimo. ¡Qué pena! Estos artistas que no duran a veces todo lo que uno desea, así sana y egoístamente lo digo, ¿no? Gracias a Dios tenemos todavía a B.B. King, pero cómo me hubiese gustado poder disfrutar un poco más a Muddy Waters, ¿no? A Freddie King, al mismísimo Albert King, a ese sí lo pude ver. Y también tuve la gran casualidad que siempre recuerdo con amigos, fui a ver a Albert King al Rex. Me senté, quedaban dos lugares al lado mío, el teatro ya estaba casi completo, faltaban muy pocos minutos para que comenzara el concierto. Y yo, no puedo creer que voy a ver a Albert King, no lo puedo creer. ¿Quién viene y se sienta pidiendo permiso a mi lado? Un músico con el que después compartiría buena parte de mi vida musical, estoy hablando del señor Norberto Papo Napolitano. Así que bueno, me quedo con esos grandes recuerdos que no son menores. Pero bueno, esto era Freddie King haciendo Key to the Highway. Intentamos alguna vez con la Mississippi tocar esa versión cuando versionábamos estándar de blues en nuestros primeros 2, 3 años de carrera, ahí entre el 89 y 93. Nunca lo pudimos lograr. Es tremendo como son esta gente con el relajo que tocan, y seguramente si existiese una filmación de cuando grabaron eso, lo hacen así como si estuviesen tomándose un café a las 10:30 de la mañana. Muy, muy relajados en cualquier bar de Chicago. Bien, este programa está llegando a su fin. Quedan ahí 13 minutos antes de que empiece Iktami con su psiconauta. ¿Cómo extrañaba psiconautas? Así que ahora me voy para los de Iktami, nos vamos a juntar. Hoy va a ser seguramente un programa así de esos detonados psiconautas. Y vamos a estar haciendo un pequeño enlace en breves minutos para darle ahí la previa y el pase a Iktami y Psiconautas. Este programa estuvo íntegramente dedicado, como dije en un comienzo, por ahí para los que no agarraron la audición desde las 7 de la tarde, a Lucille. Lucille, ¿quién es Lucille? Bueno, Lucille era una perrita que hace poquito cumplió un año de haber partido a mejor vida, que tuve con Anita, y que, era una pitbull, pero no era cualquier pitbull. Yo, de tan bonita que era, la llamaba la Pamela Anderson de las pitbull, porque la miraba y la miraba y la miraba de atrás, de arriba, de adelante, la tocaba y yo, no puede ser tan perfecta esta perra. Y aclaro, para todos aquellos que a veces creen que dicen pitbull, el perro asesino, el que traba la mandíbula, el que muerde 300 kilos, sí, ese mismo acompañó a una familia durante más de 10 años y jamás, creo que a lo sumo yo le incitaba a que matara cucarachas y me divertía con eso, porque le decía dónde está la cucaracha y iba y las destrozaba y quedaban por ahí tiradas, pero jamás atacó a un vecino, a un niño o a cualquier persona desconocida, daba clases en mi casa y jamás un alumno tuvo temor de esta perrita. Así que para Lucil, alta rockera que me acompañó a estudios de grabación, bares, zapadas y demás, de alguna gira, tengo fotos de ahí, de haberme ido de gira con ella, creo que a Rafael, a Santa Fe, todo este programa y todo mi ser musical y toda la música que siempre exista. Y por qué no entonces homenajearla en el cierre del programa, Lucil, eterna, para mí, para Ani y para todos los que estuvimos ahí cerca de ella. La recordamos con muchísimo melancolía, pero con una sonrisa enorme cada vez que veíamos sus ojitos, parecía que nos hablaba. Yo creo que había un tipo, una tipa, mejor dicho, adentro ahí, muy angelical. Para Lucil, vaya este tema, Lucil, por el señor Little Richard. never die. It shines a light on my way home, where the soul of man never dies. Ahí con Muddy Waters de fondo, y en esta nochecita ya entrada hermosísima aquí de la comarca andina, estamos al aire escuchando un poquito a Muddy, y estoy ahí a este celular molesto, como no te apague. Bueno, ahí está, estamos ahí, está, y Cami, ¿estás por ahí? Qué ganas de escucharte, querido. Psiconautas, Psiconautas se viene con todo, ¿eh? ¿Me escuchás, Luis? Ahí te escucho, perfecto, bien, perfecto. Bueno, acá estamos esperándote, che, vamos a reanudar esto que llamamos Psiconauta, así que va a estar una noche muy especial hoy. Qué bueno, ya estoy aquí guardando mis petates y embarcándome hacia tu mansión. Bueno, dale, te esperamos, prendemos los cohetes, pero no vamos a soltarlo hasta que vengas. ¡Qué grande! ¡Vamos todavía! Y está Ralph también. Sí. Cuídate de él, por favor. Sí, sí, hay que cuidarse, sí. Tengo la vacuna anti-Ralph, no te pregunto. ¡Qué grosa! Bueno, la audiencia está, creo que muy, pero muy ansiosa porque... Bueno, después te parate que no pasó nada. Arranca Psiconautas con todo remozado, con Ralph. Yo voy a estar molestando por ahí. ¿Oscar está también? Sí, acá está Oscar también. Papá. Y bueno, y falta Carlos, uno y somos el quinteto de la muerte. Y están Carlos y Fede también. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, no perdamos más tiempo, ya falta un minuto. Me despido aquí de la isla y en breve nos vemos con Psiconautas. Hoy sí, con todo. Dale, che, nos vemos un ratito. Un abrazo enorme a todos, ya estoy por ahí, un abrazo. Igualmente, che. Llegamos al final de esta nueva edición de La Isla de Robinson, con Gustavo Espejo en la condición técnica durante la primera hora y en las dos últimas horas la emperatriz Wanda Marconi en la operación técnica. Los estuvimos acompañando, disfrutando muy buena música. No tuvimos la suerte de poder llamar a Baltasar y ubicarlo, a Baltasar Comoto, que se está presentando este viernes en La Casona, imperdible show. Creo que Baltasar es uno de esos guitarristas que, más allá de ser el guitarrista del Indio Solari, que no ha tocado con músicos menores, siempre se ha rodeado, bueno, Sky Bailinson, para hablar de un pierna que tuvo durante muchísimo tiempo junto a Los Redondos, elige los músicos talentosos, sabe lo que es Baltasar, lo mismo que Gaspar. Pero Baltasar, he tenido la suerte de zapar alguna vez, y es de esos guitarristas, como dice Gustavo Espejo, de raza. Este tipo toca de posta. Cerrá los ojos y volá, porque lo que él va a hacer con la guitarra, parece que lo escuchaste, pero no lo escuchaste antes. Es distinto, tiene un sonido tremendo, tiene muchísimo vuelo, así que este viernes no me lo pienso perder. La convocatoria es la cita en La Casona, el templo del rock aquí en Bolsón. El viernes Baltasar Comoto, no se lo pierdan. No pudimos hablar con él, pero no importa. Véanlo, no se lo pierdan, por favor. Bueno, cerramos, los esperamos el próximo lunes, siempre aquí por Goga, la 103.5, y por internet a través de www.gogabolson.com. Los quiero mucho a todos, nos vemos la próxima, y nos vamos con el maestro Muddy Waters haciendo Baby Please Don't Go. Hasta la próxima. Before Turn the lamp down low. Turn the lamp down low. Turn the lamp down low. I beg you all night long, baby, please don't go. Come here, son. Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM.